auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Vivir en paz. Pan y circo, se burló el emperador y envió a miles de cristianos del siglo I a ser devorados por los leones y entretener a las masas. Pese a la temible persecución, San Pablo exhortó a sus hermanos a rezar por reyes y autoridades. ¿Orar por el tirano?, le preguntó uno. Sí, para que vivamos quieta y reposadamente, le aclaró. Desde entonces, y hace casi 2000 años, la admonición a hombres y mujeres de fe sigue en pie. Interceder por las autoridades de cada nación, no para convalidar su accionar, sino por un motivo superior: vivir en paz. En una sociedad deshumanizada, los cristianos hackearon a sus opresores a puro amor. Cuando las pestes asolaban las ciudades y los ricos abandonaban a sus familias en Roma, aterrados por la posibilidad del contagio y la muerte, eran los cristianos quienes se quedaban a cuidar a los infectados. Estos hombres y mujeres, generalmente los sectores más humildes de la población, resultaron dóciles, pero no manipulables. Jamás capitularon. Roma solía ser benigna con los pueblos conquistados. Respetaban su idiosincrasia y su religión, pero nada era gratis. Lo único que le pedían a los dominados era que reconocieran al César como Dios. Él es el Kyrios, el Señor, pregonaban los invasores. Pero los cristianos no cedían en sus convicciones, pese a que parecía tan solo cuestión de palabras. Una declaración apenas. Jesús es el Kyrios, el Señor, insistían. La osadía se pagaba o con los leones o con los gladiadores. El fin era el mismo: la arena ensangrentada, la plebe cebada y el emperador tranquilo. El pueblo tenía lo que quería. La compasión y el coraje despertó la admiración y el cristianismo se desperdigó por el imperio y hoy atraviesa las culturas de todo el planeta. Son hombres y mujeres que en la China y a pocas cuadras de esta radio, en Europa, en África, sirven a su prójimo y están dispuestos a entregarla por su Señor. Los gobiernos de todos los colores y su tendencia a mentir y enriquecerse, a ocultar, a no responsabilizarse de sus actos, a inventar enemigos, tentados a recrear el pan y circo, deberían recordar la vigencia de esa poderosa corriente de espiritualidad que es la oración. Los circos del Imperio Romano quedaron en ruinas y un recuerdo teñido de sangre inocente convoca cada año a millones de turistas ansiosos de antigüedad. Los cristianos y sus plegarias son una poderosa y misteriosa corriente espiritual multiplicada por millones que aún hoy recorre el planeta y que clama por un anhelo tan antiguo como el mundo: vivir en paz. Y tarde o temprano la respuesta llega. A no olvidarlo, gobernantes. Señal de amor, los Nocheros. lo quiso la vida. ¿Quién sabe de dónde vino? ¿Desde qué tiempo lo traigo? Canto, andando por los caminos, en pueblos grandes y chicos, que por cantar es lo mismo. Traigo fuego a tu corazón, también penas en esta canción. Señal de amor, canto para luchar por la vida y que florezca en memoria toda tristeza escondida. Canto por la palabra y el sueño, por la bondad y nobleza que tiene ahora este pueblo. Soy. Canto para el ángel de la noche que me guarda, por todos los ausentes, por la lucha y por pasión. Canto para que nunca te rindas, para que tengas aliento, aunque sea grande la herida. Canto para que estemos unidos, porque los pueblos que cantan tiene lo mismo latido. Traigo fuego a tu corazón, también penas en esta canción. Traigo los recuerdos del dolor y también señal de amor. Traigo fuego a tu corazón, también penas. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Guillermo Font. Guillermo es el autor del libro Kick Ten Bomb, el nieto del relojero. Es una investigación periodística de un héroe de la resistencia a la ocupación nazi en la Holanda de la Segunda Guerra Mundial. Es una novela histórica. Está muy, muy interesante y es una investigación de mucho tiempo. Y bueno, vamos a hablar con él sobre cómo surgió esto, cómo la realizó, a tal punto que el gobierno de Holanda incluyó a este personaje, Kick Ten Bomb, como una de las figuras relevantes en la lucha contra el nazismo. Esta es la caminata radial número 137. Va a estar, como todos los sábados, nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores y que nos convocan a pensar y reflexionar. Hoy la historia tiene que ver con tres caballos. Laura Espiñeira, en Caminos del Alma, aporta lo suyo con El primer beso de Amado Nervo. Y del archivo de Esa ya la vi, Patricia Mendi nos trae Hermano Sol, Hermana Luna. Como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez y sentido artístico a esta bonita caminata en esta hermosa mañana de invierno, pero que ya se perfila como primaveral, ¿no es cierto? Esta es la caminata número 137, como les decía, y nos acompaña, como siempre, pero vía telefónica, el profe de historia Julio Lloret. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, David, Damián y a toda la audiencia. Muy bien, he dormido poco, tengo que decir, porque mi hija empezó con la serie de cumpleaños de 15. Claro, sí, bueno, se dan todos uno, en un año. Uno tiene que sí, y uno los tiene que ir a buscar en un horario hermoso, a las 5 de la mañana, un frío. Pero bueno, ella salió contenta de haber estado en el cumpleaños y, bueno, a dormir un poquito, pero ahora otra vez arriba y presente en el inicio del programa. Claro, las 5 es una hora malísima, ¿no? Es cuando el sueño te vence, ¿no? Es el más sí, profundo sí. Antes de despertarse, pero bueno, esas son cosas que uno hace por los hijos. Sí, son etapas. Claro, claro, es todo un año. Pero bueno, año. Claro, yo no me había dado cuenta. El primero cumpleaños, fue el segundo. Bueno, fue el tercer cumpleaños y dije, esto se está complicando. Esto va a ser todo el año. Claro, caí en la cuenta de que va a ser todo el año. Claro. Bueno, Julio, ¿cuál es tu historia para esta mañana? Bueno, para los que nos escucharon el sábado pasado, algo adelanté, que era un tema incómodo para terraplanistas. ¿Por qué? Porque el próximo 8 de septiembre se cumple el aniversario de la hazaña más grande de la humanidad en cuanto a viajes, sí. Que es la primera circunnavegación de la Tierra por Magallanes y Elcano, que hicieron algo increíble, increíble para cualquier época, que es dar la vuelta al mundo, ¿sí? Dirigiéndose al oeste y volviendo por el este. Una hazaña sin precedentes, que duró 4 años, 4 años, yo creo que solo comparable sería hoy a un viaje a Marte, un viaje a la Luna, ¿no? Sí. Y partieron 239 marineros y volvieron solo 18. Fue terrible este viaje y fueron recibidos como héroes, inclusive a Alcanos el rey le dio un título nobiliario como el primer hombre en circunnavegar la Tierra. Claro, el equivalente al primer hombre que pisó la Luna, más o menos, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, fue algo increíble. Y mira, repasando este tema, estuve viendo que hay una serie en Amazon Prime Video, a los amantes de la serie les puede interesar, acerca de esta aventura. La verdad que estuvieron muy bien en este aniversario de hacer una serie. Yo todavía no la vi, me lo voy a ver, pero dice que está muy bien hecha, muy bien hecha y muy emocionante. Claro, es un aniversario importante, porque son 500 años y 500 años de una muestra de coraje y de valor, yo creo, inigualable, porque un viaje interestelar ahora más o menos tienen una idea de lo que va a ocurrir y hay una cantidad de recursos y de previsiones. En aquella época los recursos eran infinitamente menores, una gran aventura y también el tema del miedo, ¿no? Porque esta idea de que la Tierra era redonda era todavía una cosa muy muy embrionaria, ¿no? Claro. Y una falta de comunicación absoluta, porque claro. Después de 3 años de haber empezado, ya la gente prácticamente en España se habían olvidado de ellos, claro. Diciendo ¿dónde estarán? Claro. Así que fue todo un acontecimiento cuando volvió Elcano, porque bueno, la mayoría lo sabe, ¿no? Magallanes murió en el trayecto, pero vuelve Elcano con sus 18 tripulantes. Se murió justo en el estrecho que lleva su nombre. No, se lo pusieron después, nada, no, se murió en el Pacífico, ahí empezó a hacer unas garras, bueno, va a estar en la columna, unas garras extrañas con los nativos de algunas islas del Pacífico. Julio, te sí. Aprovecho que estás en línea para plantear sí. Ya la consigna y cómo cómo te trató la calle esta semana. La consigna tiene que ver con un tema, digamos que uno es prácticamente increíble, pero que marca un poco el tiempo que estamos viviendo, ¿no? La falta de figuritas del mundial, una cosa que parece inconcebible y que está afectando también a los adultos, porque hay mucha gente grande que está comprando y coleccionando, ¿no? La consigna tiene que ver con eso. ¿Estás coleccionando figuritas del mundial? Y cuando eras chico, ¿qué figuritas coleccionabas? ¿Qué tipo de figuritas? ¿Las ganabas? ¿Las comprabas? ¿Las cambiabas? ¿Te gustaba completar álbumes? ¿Cómo era en tu caso, Julio? Y sí, yo coleccionaba. Me acuerdo que coleccionaba unas figuritas que eran del fútbol argentino. Sí. Y me acuerdo de la difícil, los que son más o menos de 50 se van a acordar. La difícil era Carrascosa. Ah, mirá vos. Era imposible. No conocí nadie que la hubiera visto. Una vez tuvimos un rumor, nosotros tendríamos, no sé, con mi hermano 8, 9 años, y si hay un vecino a 3 cuadras que tiene Carrascosa y la vende. Ah. Eran los rumores que sí, vive en tal casa. Y nosotros agarramos todo lo que podíamos canjear, intercambiar, para ir a ofrecerle Carrascosa. Totalmente ilusionados porque el dato era bueno. Pero cuando fuimos a la casa del chico, tocamos timbre, no la tenía. No hacía declaraciones a los medios. No la tenía. Pero era tremendo. Porque claro, cuando completabas el álbum, te daban una pelota de fútbol. Claro, sí. Hay que retrotraerse a 40 años atrás. La pelota de fútbol era un bien muy escaso. Eran muy pocos chicos que tenían la pelota. Claro. De fútbol de cuero, número 5. Después, bueno, la pulpo sí era más común. Pero sí, de un grupo de 10 chicos, la pelota de fútbol tenía uno. Claro, por eso son siempre las anécdotas, ¿no? Del dueño de la pelota, el gordito que si no lo ponían se iba, ¿no? Sí, y si me permitís, otra que yo intenté coleccionar, pero era más chico y no pude hacer, pero me encantaba, creo que marketing era genial. Las gaseosas Crush venían con un dibujito en la tapita, sí, que era coleccionable, que se ponían en un álbum, que eran todas de dibujitos animados de la serie de García Ferré. Ajá. Antojito, Antifaz, bueno, y todo. Larguirucho, bueno, todos los personajes, ¿no? Y a mí me parecía fantástico. Para mí, digo, esta gente era genio. Ya de chico pensaba, qué bueno, porque que vamos a comprar una gaseosa, que no era común. ¿Cuál iba a pedir un chico? Iba a pedir la de esta gaseosa para tener la tapita. Eso nunca la pude llenar, porque tampoco era muy común tomar gaseosa en casa, creo que en muy pocas casas, pero era fantástico, era toda una aventura abrir la botella y ver qué figura aparecía en la tapita. Mirá, mis recuerdos con las figuritas tienen que ver, yo calculo que serían los 6, 7, 8 años, unas figuritas que eran redondas, de jugadores, de fútbol, ¿no? Y creo que eran de chapa. Y con esas figuritas yo me recuerdo jugando en el colegio, algo así como la rimadita, ¿viste? O sea, tirar desde el piso y combinando el pulgar y el índice para darle fuerza a ver quién acercaba mejor a la pared, ¿no es cierto? Y los recreos era esa pasión de jugar con las figuritas, competir, ganar, eventualmente cambiar, ¿no? Y después tengo en el aire de la memoria la idea de los álbumes, pero no tengo mucho, ¿no? Eso. Sí que las pegábamos, pero estas eran, yo creo que eran de chapa y eso le daba cierta posibilidad de deslizarse y de jugar con eso, ¿no? Y el otro recuerdo que tengo es que como yo tengo dos hermanas, ellas también coleccionaban figuritas, pero eran una cosa muy paqueta, cosas, figuritas de muñecas y cosas así, y eran con abrillantadas, ¿no es cierto? Sí, me acuerdo. Entonces yo lo que hacía era jugar con ellas. Las chicas jugaban con los cuadernos al cara y seca, Entonces vos tenías que adivinar cómo estaba ubicada la figurita, así que yo jugaba con mis hermanas y me divertía con eso. Pero sin duda que era un gran pasatiempo, ¿no es cierto? Poder coleccionar, pegar, llenar los álbumes con las figuritas. Y esto ha resurgido ahora con mucha fuerza. Primero porque pareciera que la Argentina, el seleccionado de fútbol, va con buenas posibilidades al Mundial, y también como una manera de, como una terapia, ¿no es cierto?, después de 2 años de pandemia. Bueno, los que nos quieran enviar su historia pueden enviarnos un mensaje de texto o un mensaje de audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y te pregunto, Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Y fue una semana extraña, ¿no? Creo que todos los que hemos vivido los acontecimientos de ayer, se nos cortó la semana de repente. Sí. Pero bueno, muy bien, muy bien. Estamos empezando a ver las primeras señales de la primavera. Sí. Entonces, eso crea un ambiente distinto en la calle, en el trabajo. Yo creo que se va sintiendo y eso cambia un poco el ánimo, sobre todo cuando los que se levantan muy temprano ya es de día. Claro, es de día. Y eso te predispone de otra manera para encarar el día. Un optimismo que te da no salir con esos días de esas noches oscuras, frías, claro, donde hay que tener un impulso mayor para empezar el día, así que eso a mí me predispone bien. Viste que tuvimos los docentes una semana o un día de jornada, ¿no? El momento. Claro, eso también acortó mucho la semana, la rutina, cambió la rutina. Sí. Es el momento de capacitación, de actualización, de terapia, de charlar un poco con los colegas. Yo estuve en un colegio, tuve que hacer en varios porque son distintos distritos, y me encontré con compañeros de Lanús que hacía como 2 años de antes de la pandemia que no los veía personalmente. Sí. Así que nos fundimos en un abrazo y un saludo, ¿no? Y vos sabés que yo me pasaron 2 o 3 anécdotas muy, muy divertidas, ¿no? Que reflejan un poco, que son anecdóticos, pero que reflejan un poco el mundo de los docentes. La primera fue que hicimos esta jornada, fue toda la mañana, de 8 a 12, pero muy relajada, ¿no? Y en la mitad hicimos un recreo. Entonces pasamos a otra aula donde nos habían preparado unas bandejas con facturas, ¿no? Cada uno se llevó su infusión, su té, su mate cocido, y después estaban estas facturas provistas por el colegio, y bananas, ¿eh? Había como racimos, cachos de banana, que creo que se le dice así, ¿no? Al lado de las facturas. Así que, uno va y pica algo, charla y qué sé yo, salgo en un momento porque tenía que firmar algunos papeles y todo eso, y cuando vuelvo ya no quedaban más facturas, ¿no? Habían quedado peladas, peladas las bandejas. Entonces aparecían en el medio de la mesa y del salón las bandejas sin nada, con algunas miguitas nada más, y todas las bananas. Nadie se agarró una sola banana. ¿Viste? Y yo decía, qué increíble que se habla tanto del kiosco saludable para los chicos, que coman cosas sanas, fruta, pero acá los profesores y la profesora, ni uno agarró una banana, se comieron, nos comimos la factura, ¿viste? Entonces, está eso de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Los profesores fuimos al clásico de las facturas. Y hablando de figuritas, Hubo un profesor que, bueno, hizo una pequeña presentación diciendo que, bueno, organizando un almuerzo por el Día del Maestro, ahora en septiembre, y al final estaba con unas figuritas en la mano, dice, después hablamos de las figuritas, dijo así, ¿no? En tono jocoso. Y se sienta, y justo estaba al lado mío. Ah, le digo, ¿estás coleccionando? Sí, me dice. Me compré 60 paquetes de figuritas. Mirá. Por eso te digo que esta pasión va no solo con los chicos, sino con los grandes, ¿no? Es un profe. No, atraviesa todas las edades. Sí. Es como volver a la infancia, ¿no? Este es un profesor que hace mucho deporte, fútbol, tenis, y lo hemos entrevistado acá en Caminante, ¿eh? Ha recorrido la Patagonia a dedo, la cordillera, es un tipo muy, muy interesante, y además colecciona figuritas. Y te tiro una última, a ver si vos la corroborás, esta es más institucional, a ver. Pero... ya en la Dirección General de Escuelas, ¿no? O sea, el equivalente al Ministerio de Educación en la provincia de Buenos Aires ya viene trabajando con la suspensión prácticamente de la repitencia, ¿no es cierto? Es decir, los chicos en algún momento del año próximo o el siguiente, pero más probable que sea el año que viene, ya no van a repetir, ¿no es cierto? Cambia el régimen de inasistencia, la forma de evaluación, y más allá de que haya sondeos entre los docentes y los directores o directoras de los colegios, el tema ya viene muy fuerte, ¿no? En la provincia de Buenos Aires ya no va a haber repitencia. Los chicos no repiten. Aprueban por materias y lo que queda pendiente, bueno, lo tendrán que ir rindiendo con trabajos y cosas así a lo largo del año, pero no repiten. Sí, comparto, porque fue un documento que se compartió en todas las escuelas, ¿sí? Claro. Lo que había es un poco de desazón entre el cuerpo docente y directivos, porque la sensación era que nos consultaban para guardar las formas, pero que el tema ya está decidido. Sí. Después nos preguntaban opinión, y la verdad que opinó poco, porque los que tienen más experiencia en la docencia saben, en cambios en el régimen académico y en el tema de la promoción, hubo en la carrera de un docente que trabaja hace 20, 25 años, hubo varios. Entonces, en ninguna instancia tomaron en cuenta lo que nosotros propusimos. Y acá va a pasar más o menos lo mismo. Ya viene todo decidido y esta distancia es una formalidad a la de consultar. Claro, un barniz. Bueno, te despedimos, Julio. Nos vemos la semana que viene. Y recordamos la consigna para este sábado a nuestros oyentes, ¿no? Estás coleccionando figuritas del Mundial. ¿Cómo era tu costumbre en la infancia, en la adolescencia, de colección, de intercambio de figuritas, de álbumes? Nos pueden mandar los mensajes de audio o de texto al 11-6470-47. El día que me quieras. Ricardo Montaner. Sueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana

Caminante por la 102.9. Está sonando es No llores por mí, Argentina, de Serú Girán, del año 1982, y es interesante el tratamiento de las voces, el tema coral y obviamente todo lo que sean los teclados de Charlie, el bajo de Pedro Aznar, como siempre resalto, los cuatro son muy buenos instrumentistas. Y bueno, sin comentarios sobre la letra, buenísimo. Un segundo tema de un grupo no tan conocido que es Árbol, pero también está en la línea de la tensión, de, por más que es un tema de amor, un tema romántico, el ritmo es bien marcado, bien en tensión. Escuchamos entonces Mariposas, de el grupo Árbol. Ojalá algún beso te cure la herida, como el agua que te lava después de llorar. Ojalá que el viento diga lo que siento y una brisa pase por tu corazón. Y el invierno se haga primavera y me digas ya no tengo penas. Mariposas flotan en mi corazón. Te limpié por dentro y una brisa pase por tu corazón. Y el invierno se haga primavera y me digas ya no tengo penas. Mariposas flotan en mi corazón. Sonando Mariposas, del álbum Wow, del grupo de rock argentino Árbol. Este álbum fue editado en 2004, y siempre me gusta cómo pueden llegar a ser un tema romántico con ese grado de tensión y con esas guitarras espectaculares. Y por último, vamos a un tema más tranquilo, vamos a escuchar a León Gieco cantando, yo creo que uno de sus mejores temas, que es Todos los días un poco. Este cielo llora, si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena,

apártala del camino. Por los que vienen detrás, cuando te falte un amigo o un perro con quien hablar, mira hacia adentro y contigo has de poder conversar. Camina siempre adelante, pensando que hay un mañana. No te permitas perderlo, porque está buena la cama. Camina siempre adelante, no te derrumbes por nada. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Conducen la caminata David Collar y Julio Lloret. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Bueno, tenemos más mensajes en respuesta a la consigna, ¿qué figuritas coleccionabas? Adriana nos dice, lo llamativo de todo este asunto de las figuritas, te refiere a las del Mundial, ¿no? Es que antes tenían premio, una pelota, una muñeca, que se conseguían llenando el álbum y te lo daba el kiosquero. Pero ahora con tanto lío ni siquiera tienen premio, aunque sea un metegol o unos autitos o un osito de peluche. Bueno, habrá que esperar. La próxima, Adriana. Bueno, también nos escribe Rosana. Dice, buenos días, caminante. Recuerdo estar a la expectativa de que salieran nuevas figuritas de brillantina, felpilla u otras más modernas tipo frutillitas o saraquey, con aromas y texturas diferentes. He coleccionado de nena y hasta de fútbol por mi hermano. Creo que a las madres y las maestras les interesaba más que a nosotros, les interesaba más que a nosotros para dejarnos quietos por un tiempo atrapadas por esa magia. Jugábamos con las compas a cara y seca dentro de un libro. También cambiábamos las repetidas para poder llegar a completar el dichoso álbum que creo que nunca se llenaba. Los recreos eran aprovechados para estos juegos y trueques. Muy buen fin de semana y saludos para todos. Lindos recuerdos. Gracias por traerlos al hoy, nos dice Rosana. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Y tal cual lo hemos prometido, vamos a conversar y dialogar con el escritor y periodista Guillermo Font. Es autor del libro Kick Ten Boom, El nieto del relojero. Es una historia de amor, una novela histórica sobre justamente el personaje, el joven que le da título a la obra. Guillermo Font es periodista, escritor, editor literario y consultor psicológico y vive, para hacer todo esto, en Aguas de Oro, una localidad en las sierras de Córdoba. un privilegiado realmente para vivir y trabajar. Hola Guillermo, muy buenos días, contento de que estés en Caminante, muy bienvenido. Hola David, yo también estoy contento de poder dialogar con vos y compartir lo que vaya surgiendo con tu audiencia. Bueno, por supuesto, están los micrófonos abiertos para si algún oyente nos quiere hacer algún comentario, alguna consulta sobre este libro que estoy leyendo, que me ha resultado muy atrapante, interesante y que denota un gran trabajo de investigación. Pero antes de ir al libro en sí, a esta obra, me gustaría preguntarte, como hacemos cada sábado con nuestros entrevistados, ¿cuál es tu calle preferida, tu camino, tu sendero, tu ruta, tu paraje, tu atajo preferido, Guillermo? Bueno, son varios, pero voy a elegir uno de ellos. Sí. Es una callecita de 2 cuadras que está en Holanda, en la ciudad de Haarlem, que se llama Barteljordstraat. Ajá. Esa es mi calle preferida, con la que soñé durante mucho tiempo, desde niño, diríamos. Sí. Y luego tuve la bendición de poder caminarla, recorrerla, respirar su aroma y contemplar su arquitectura. ¿Y cómo es esa callecita de 2 cuadras en Haarlem? ¿Cómo es? Bueno, es una callecita muy famosa, muy histórica. Lleva el nombre Barteljordstraat, de un habitante de Haarlem del siglo XIV. Entonces el nombre de la calle es Barteljordstraat, que es la palabra calle, ¿no? Sí. Entonces se lo menciona todo junto, Barteljordstraat. Edificios antiquísimos, algunos grandes, otros medianos y otros muy pequeños, esas casitas de arquitectura holandesa que son estrechas y altas, una habitación arriba de la otra, ¿no? Terminando en un tejado. Es muy pintoresca. Claro. Actualmente está en pleno centro histórico de la ciudad de Haarlem, que es una ciudad muy pintoresca. Justamente allí, casi en el medio de su extensión, hay una casita muy pequeña, donde hoy funciona el Museo Ten Boom. Es la casita del relojero, del abuelo del protagonista de mi historia, en la que cuento mi libro, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue que vos te decidiste a escribir sobre este personaje de la resistencia holandesa, un muchacho, en definitiva, ¿no? Que resultó a tal punto interesante y fundamental en la historia, digamos, contemporánea de Holanda, que el gobierno holandés tuvo que tomar nota de su existencia, ¿no? ¿Cómo fue que vos decidiste escribir sobre Kik? La decisión la tomé en el año 2013, estando dentro de esa casita. Mirá. Un viaje circunstancial que hice a Europa y que aproveché, viajé por trabajo profesional y aproveché para ir unos días a Holanda para finalmente conocer esa casita y varios lugares sobre los que yo había investigado durante muchos años acerca de esta familia y acerca de este joven. Ahora, se remonta todo esto al año 1976, cuando yo tenía 10 años. Sí. Y supe sobre la existencia de Kik y de la familia Ten Boom. Entonces, bueno, y supe porque mi abuelo había conocido a la sobreviviente de esta familia, a Corrie Ten Boom, en Rosario en el año 1962. Y conocerla a ella, la escuchó en una conferencia que dio en una sinagoga, de la ciudad de Rosario, compró un libro que se titulaba, digo titulaba porque no se publica más en español, El Cristo de mi cautiverio. Ajá. Y bueno, el testimonio de esta sobreviviente del régimen nazi y su labor con la resistencia holandesa lo había impactado profundamente a él como sobreviviente de la Primera Guerra Mundial. Entonces me crié escuchando el nombre Corrie ten Boom desde muy niño, aunque no sabía quién era. Yo la verdad que escuchaba el sonido Corrie ten Boom y me creí durante varios años de niño de que era un negro africano que corría maratones. Corrie ten Boom. Un día, sí, claro, tal cual. Hasta que un día descubrí, conversando con una prima mía que estaba leyendo un libro de Corrie ten Boom, El Refugio Secreto, que no era un negro africano que corría maratones, sino una anciana sobreviviente del régimen nazi. Cuando me adentro en la historia, descubro que no solamente hay una sobreviviente, sino un detenido desaparecido del régimen nazi. Guillermo, lo digo con esa terminología técnica, discúlpame, sí. Lo digo con esa terminología técnica tan conocida en nuestro país y en el Cono Sur por lo que vivimos en las dictaduras, porque realmente hay un hilo conductor entre las detenciones, desapariciones forzadas del nazismo en Europa con las detenciones, desapariciones forzadas en el Cono Sur, que es un decreto de Hitler que se llamó Noche y Niebla. ¿Por qué no nos ubicás en pocas palabras qué fue lo que hizo esta familia? Porque no es que fue un personaje u otro, sino que había varios de estas familias ten Boom, por lo que entiendo, que estaban involucrados en la resistencia y en no sé qué nos dirás, en qué actividad específicamente. Mira, era una familia profundamente cristiana, y cuando digo profundamente cristiana no lo digo en términos de pertenencia institucional, sino más bien de que sus vidas estaban muy inspiradas y muy guiadas por la propuesta de vida de Jesús de Nazaret. Propuesta de vida entendida como compartir la vida con otros, ser solidario con otros, compartir la mesa, ser hospitalarios, servir al prójimo, trabajar por el bien común. En ese contexto, cuando surge la invasión alemana de la Alemania nazi a Holanda, sí. Esta familia empieza a ayudar a quienes, a disidentes políticos perseguidos y a judíos perseguidos. Los fueron ayudando de diferentes maneras hasta que hubo un momento en que hubo que conseguirles y construirles escondites para que vivieran durante semanas, meses o años, algunos hasta el final de la guerra. Y en esa misión humanitaria se involucró toda la familia, una red amplia de amigos y compañeros, y se sumaron al movimiento clandestino de resistencia holandés. Allí cumplió un rol muy fundamental Kik ten Boom, el nieto del relojero, de este anciano que fue un poco el inspirador espiritual de toda esta gesta, y Corrie ten Boom son como los dos protagonistas, los líderes de alguna manera de toda esa red. Claro, la historia que llegó a la Argentina y que vos un poco reflejás en tu libro por años, fue la historia de la tía, ¿no es cierto?, de Kik, que es esta Corrie ten Boom, la del padre, o sea, el relojero, un hombre conocido en el barrio, en la ciudad, por su oficio y por todo esto que vos describís, pero la historia de Kik, que era un muchachito, quizás no tan muchachito para la época, ¿no es cierto?, 20, 20 y pico en aquellos años ya era un hombre, pero que estaba prácticamente desconocida. ¿Cómo fue que vos te enteraste de que él tuvo un papel relevante? No, es la misma Cori ten Boom en el libro El Refugio Secreto que lo pone como personaje, ¿no? Y luego se hace una película, una superproducción cinematográfica sobre basada en el libro. Sí. Y también allí Kick tiene un rol, solo que acotado, ¿no? Claro. O sea, yo supe sobre Kick a través de Cori ten Boom. Sí. Solo que para mí fue muy intrigante y muy perturbador, siendo niño y luego adolescente, etcétera, de que ese joven tan lleno de vida, con una sonrisa dulce, había arriesgado su vida a tal punto de haber sido uno de los principales protagonistas en este salvataje de personas judías y disidentes políticos, y por otro lado había desaparecido. La noción de desaparición es algo que me perturbó mucho desde que comenzó la dictadura en la Argentina. Y bueno, empecé a indagar sobre él con lo que tenía, con personas vinculadas a Cori ten Boom, en la época en que no estaba internet. Luego, a través de internet, fui recabando información en español y en inglés, hasta que ya, después de ese viaje en el año 2013, que me encontré a solas, por casualidad, entre comillas, cara a cara, frente a un retrato de Kick, allí dije, es hora de volcar en un texto, en un libro, todo lo que sé sobre él, que no estaba publicado, y sospechaba, intuía, que había todavía mucho más por descubrir y que hasta ese momento no lo había descubierto, ¿no? Guillermo, Perdón, sí. No, te quería preguntar, antes de seguir con la historia en sí, ya adentrándonos en cómo hiciste para conseguir esto, si nos podés hacer un breve paréntesis en números, es decir, cuántas vidas salvaron, cuánta gente se escapó, cuántas tarjetas de racionamiento, si es que está ese dato, ¿no?, se consiguieron, porque es un dato muy significativo, creo. Sí, el cálculo estimativo es que salvaron aproximadamente 800 personas, en su mayoría judíos y también disidentes políticos perseguidos, disidentes políticos de Alemania y también de Holanda. Bueno, hay un dato que vos das en el libro que a mí me llamó, yo no lo tenía presente. Y es que había muchos judíos viviendo en Holanda en los años 40 que escaparon de la Alemania nazi, ¿no? Cuando el ambiente ya se empezaba a poner muy, muy denso, ¿no? Y uno lee los libros de historia, La noche de los cristales rotos, etcétera, que huyeron a Alemania pensando que ahí se iban a salvar, ¿no? Exactamente. Justamente allí en la Bartellioristraat, en esa callecita de la que hablamos al comienzo, sí, hubo varias familias judías que habían huido, algunas antes de que asumiera Hitler como canciller, sí, de Alemania en el 33, y otras después que asumiera, y bueno, creyeron que así salvaban su vida de alguna manera, porque la persecución había empezado desde mitad de los años 20, más o menos, ¿no? Hacia los judíos. Sí. Más allá de un encuadre mucho más amplio de antisemitismo, claro, etcétera. Sí, sí, un tema histórico en Alemania, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Entonces, sí. No, sí. Te interrumpo, discúlpame, pero quería volver entonces al acercamiento y a la recopilación de información de este muchacho que, bueno, tenías referencias a través de la tía en su libro El Refugio Secreto, pero para escribir un libro de más de 200 páginas, como es el nieto del relojero, bueno, hubo que escarbar seguramente. Claro, mira, con la información que yo tenía sobre que hasta mayo del año 2013 podría haber escrito un libro muy incompleto, sin embargo muy atractivo quizá, de unas 80 o 100 páginas, ubicando la historia de él en el contexto de toda la gesta de la familia, etcétera, ¿no? Lo que sucedió después de ese viaje es que accedí a 3 documentos en holandés, todo con información sobre qué, sobre su personalidad, sobre características de su personalidad, sobre los roles que cumplió específicos en la resistencia y actividades que desarrolló y geografías de Holanda en las que estuvo trabajando, escrito por 2 amigos de él y otro texto escrito por una sobrina de él. Ajá. Donde ubica todo el trabajo de Kik en la resistencia en el contexto de otra casa y otra ciudad. Yo tenía todo muy centrado en Harlem, en la sí. Bertelliolistraat, en la casa del abuelo, y a través del texto riquísimo de su sobrina accedo a la información sobre el hogar de Kik, propiamente dicho, de Kik con su familia en la ciudad de Hilversum, donde sus padres tenían un hogar de ancianos que cuando empieza la invasión holandesa, la invasión de la Alemania nazi a Holanda, lo convierten en lugar también de escondite, y había fugitivos camuflados como pacientes de ese hogar de ancianos viviendo allí. Muy interesante toda esa convivencia, ¿no? Ahora, entonces, Adelante. No, que en medio de toda esa nueva información que fue una bisagra en mi investigación, claro. Aparece un nombre y un dato. Kik había tenido una novia, Hanneke Dekema. Y bueno, cuando yo vi ese dato, me pasó algo muy especial con ese nombre, ¿no? Obviamente, año 2013, si estaba viva, era una mujer que tendría que tener unos 85, 87 años, calculando una edad estimativa que podría haber tenido, y empecé a buscar a la novia de Kik. Parecía una locura. Sin embargo, tenía como una convicción muy profunda. No necesariamente yo me imaginaba que estuviera viva, sino encontrar algún pariente, algún descendiente de esa mujer que me aportara algún dato. Claro, claro. Y bueno, pasó todo el 2013, 2014, 2015, 2016. Allí cuento en mi extenso prólogo todas las peripecias, marchas y contramarchas en esa búsqueda, y finalmente el 13 de febrero de 2017 encontré a Hanneke, a la novia de Kik, viva, con 91 años, en ese momento internada en una clínica de recuperación por un accidente que había tenido, y muy lúcida. Yo accedí a ella encontrando a una hija de ella, Jacqueline, que vivía en Grecia, y bueno, a través de su hija llegué a Hanneke, y la hija le preguntó desde Atenas, mamá, ¿estás dispuesta a hablar con un hombre que te está buscando desde la Argentina para hablar sobre quién fue tu novio, quien fue el gran amor de su vida? Y bueno, Hanneke respondió, siempre estoy dispuesta a hablar sobre Kik. A los 15 días tuvimos una reunión por Skype, Hanneke en su cama ortopédica, y Jacqueline viajó especialmente desde Atenas para estar con su madre en la entrevista conmigo, y ahí se abrió una nueva historia, ¿no? Y una nueva fuente de información no solamente información directa que me fue dando ella, sino que me contactó con ex amigos de Kik, me contactó con otras fuentes riquísimas que me llevaron a replantear todo el proyecto del libro. Gracias a Dios, ¿no? Porque sí, fue algo increíble. Guillermo, quisiera recrear brevemente tu tu nota poética romántica. Antes de atravesar la puerta, las miradas de Kik y Haneke se encontraron en un espacio de comunión que solo ellos habitaron durante algunos segundos que parecieron eternos. Así es. Ese fue el primer encuentro. ¡Qué descripción, por favor! ¡Qué descripción! Para redactarlo estuvimos, creo que un par de semanas, porque con Haneke estuvimos escribiéndonos durante 3 años, todos los días por email, y a mí me costaba redactar ese primer encuentro de ellos en el que no hubo palabras entre ellos. Y yo originalmente le puse unas palabras y ella me decía, no hubo palabras, solo miradas. Por favor, no pongas palabras. Y qué fuerte eso, ¿no? Qué memoria, cómo quedó en su memoria, ¿no? Sí, fue tremendo. Ella cuando empezó a contarme toda la historia, me contó una parte, te diría, un 15%, y cuando terminó me dijo, ya está, no recuerdo más nada. Y yo, obviamente, a una mujer de 91 años, le respeté ese dato y dije, pero por favor, Jane, que trabajamos sobre lo que me estás dando, más que suficiente, yo le decía. Ella me dijo eso. Al cabo de intercambio. No, me lo dijo al comienzo del intercambio. Ah, sí. Cuando trabajamos sobre, suponete, 50 preguntas mías, 20 originales y otras 30 de la semana siguiente, cuando terminó de responder la pregunta número 50, dijo, yo ya no recuerdo más nada. Esto es todo lo que te puedo decir. Y tengo miedo, me dijo ella, lo tengo escrito en los emails, sí, de si avanzo más, de falsear, de poner cosas que sean fruto de mi imaginación y no de los hechos. Claro. Obviamente que yo respeté eso y con la cantidad de información que me dio, yo dije más que suficiente. Al otro día recibo otro email que me dice, vos sabés que recordé también, y al otro día, vos sabés que recordé también. Entonces empezaron a aparecer nuevas cosas y yo me permití a empezar a hacerle nuevas preguntas y fue hasta último momento estuvimos haciendo ajustes de pequeños datos, de cuestiones meteorológicas, de fechas, de horarios, de palabras, de encuentros, de miradas, de sentimientos, ¿no? Sí, sí. Bueno, indudablemente, recordemos que es una novela histórica, no es un libro histórico, sino que es una novela donde haces una recreación muy pormenorizada con datos históricos y personales también de estos dos protagonistas de la familia que hacen que se convierta en una lectura súper interesante, ¿no? Y mirando ese proceso y la obra terminada, ¿no? Que es un esfuerzo seguramente muy importante, ¿qué sentís? Bueno, por un lado, o sea, me siento agradecido, me siento profundamente agradecido a Dios, a la vida, a toda esa cantidad de holandeses y holandesas que sin conocerme personalmente fueron tan confiados y tan generosos conmigo, brindándome cantidad de información y de fotografías y de datos íntimos y muchos extremadamente dolorosos. Así que siento mucha gratitud, me siento muy satisfecho porque creo que quedó una obra inspiradora, una obra que toca el corazón, que al mismo tiempo te enriquece culturalmente. Es un viaje, claro. Es un viaje, es un cruce de fronteras para llegar a un tiempo y a un espacio que está en otro lado, y podés descubrir estilo de vida, arquitectura, geografía, etcétera. En medio de todo eso, una historia inspiradora, una historia humanizante, una historia que hoy te interpela. Entonces, eso me hace sentir muy agradecido y muy satisfecho. Por otro lado, cuando a veces me pongo a releer la obra, digo, Dios mío, yo no podría volver a escribir esto. Fue un trabajo tan intenso. Lo que quedó como texto es fruto de un rompecabezas, donde hubo que hacer un trabajo tan minucioso para que el estilo literario de novela histórica reflejara lo más fielmente posible cómo habían sido los sucesos, ¿no? Escuchándote hablar, Guillermo, se nota de esa intensidad, sí. Y que sos una persona intensa, apasionada. Así que vamos a dar ahora tu teléfono, tu WhatsApp, para aquellos que quieran conectarse y conseguir el libro, que es de lectura muy recomendable. Y para ir terminando esta sí, charla, querido, que es tan, tan rica, tan apasionante, recordar, informar a nuestros oyentes que vos sos consultor psicológico, miembro de la Asociación Argentina de Counselors, también de una organización internacional, y que sos creador y director del programa Pacificarnos, acompañamiento dialógico de las relaciones humanas. En dos líneas, ¿qué es esto, Guillermo? ¿Qué es lo que vos hacés con tus pacientes en las sierras de Córdoba? En las sierras de Córdoba y desde las sierras de Córdoba, porque claro, bueno, atiendo consultantes y tengo alumnos de diferentes lugares del país y del mundo, desde antes de la pandemia y luego ya en la pandemia, claro, el claro, grueso, sí, el grueso, sí, sí, de sí, mi trabajo se convirtió en un trabajo online, ¿no? Cuando digo online es sincrónico, con cámara y audio en vivo. Bueno, la consultoría psicológica, el counseling, es una profesión ya con 30 años de desarrollo en nuestro país y más de 80 años en otros lugares del mundo, que tiene como objetivo ayudar a las personas, a los grupos, a las comunidades en el desarrollo personal. No como hace muy bien la psicoterapia, abordar trastornos psicoterapéuticos, ¿sí? Sino la consultoría psicológica se dedica a abordar el desbloqueo de las potencialidades para el desarrollo lo más armonioso y saludable posible de la vida. Bueno, qué entonces, interesante esto, Guillermo. Es decir, que no estás planteado a partir de una patología, de una enfermedad, sino del desarrollo del potencial de toda persona. De todo, claro, del potencial saludable, exactamente. Claro, claro. Crear las condiciones y establecer un vínculo con consultantes y alumnos que favorezca este tipo de desarrollo. Ahora, yo le fui dando un énfasis a lo específico de mi ejercicio profesional, un énfasis en la construcción de la paz. Vivimos, por eso el proyecto que fundé es el programa Pacificarnos, acompañamiento dialógico de las relaciones humanas. Estoy convencido que lo que necesitamos como humanidad, como sociedad, como familias, como parejas, es aprender a dialogar, a expresarnos, a escucharnos, a respondernos y aprender a construir respeto, buen trato, cuidado. Y la verdad es que la historia de Kik y la familia Ten Boom se inscribe en esta corriente. Guillermo, en la que estoy canalizando mi vocación y mi profesión. Qué interesante es esto, y seguramente que va a dar pie para otra charla en algún tiempo y hablar más específicamente de esto, que es tan necesario evidentemente para nuestra sociedad. Muy agradecido por este rato que nos has dado, por esta intimidad, que este corazón que has abierto para contarnos los entretelones de esta novela. Y decir que aquellos que quieran conectarse con el autor de la novela, con Guillermo Font, que es con quien estamos hablando, tienen que comunicarse, pueden hacerlo al 11-67-84-58-68. Guillermo, muchísimas gracias. Un placer conversar contigo. Igualmente, David, un gran abrazo. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Chao. Coucou Nike Noy, c'est Zaz et on va vous faire Je veux avec Ilan Alabou, Ilan Alabou, Ilan Abou à la basse et Guillaume Gilles à la guitare. Enchanté tout le monde. Yes. A one, two, si. A one, two, three. Zaz, Je veux. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buen día, caminante, nos dice Alicia en respuesta a la consigna sobre las figuritas. De chica, mamá me compraba los álbumes para pegar las figuritas. Recuerdo que no eran baratos, pero cambiábamos figuritas con amigas y compañeras de colegio. Qué alegría cuando al abrir un sobre aparecía una difícil. Muchos álbumes los llegaba a completar, otros no. Creo que con el tiempo terminaban en la basura, ya que aparecían otros nuevos. Feliz fin de semana para todos, nos dice Alicia. Muchas gracias por tu mensaje. A ver, nunca pude llegar al álbum, pero recuerdo que jugábamos a la tapadita, la arrimadita y el espejito. Los de la década del 50 se acuerdan de esto. También había figuritas de chapa, nos dice Tony López. Muchas gracias, Tony. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión.

los zumbos del mosquerío. Yo andaba emparvando pasto cuando frenó con gran ruido un camión lleno de fletes, zainos, ruanos, bayos, pintos. El hombre me ofreció plata para llevarse mi tordillo. Le dije, no, muchas gracias. ¿Para qué lo quiere?, me dijo. Si ya no sirve para nada y yo le pago ahora mismo. Y en vez de que muera aquí, que muera en el frigorífico. Le di las gracias de nuevo por no voltearlo de un chirlo. Después atiné a decirle, siga nomás su camino. Deje al flete que se muera la muerte que él ha elegido, en la pampa que él conoce, en su cielo y su camino, donde se acaba el alambre y empiezan los espinillos. No sienta miedo ni pena, mi viejo potro tordillo, que a usted no lo lleva nadie para el lado de los frigoríficos. Me voy a quedar muy solo cuando usted se me haya ido. Después que lo haya enterrado, voy a plantar un arbolito. Una sombra para la sombra del recuerdo de un amigo. Será como verlo siempre, como tenerlo conmigo, en la pampa que conoce, en su cielo y su camino, donde se acaba el alambre y empiezan los espinillos. El caballo está entre los animales más nobles y serviciales. El hombre se ha servido del caballo hasta hace unos pocos años y aún hoy se ven algunos cartoneros que tienen un caballo que tira un carro. Una fría noche de invierno vi la silueta de uno de estos caballitos de cartonero y así nació esta otra poesía. Caballito de los pobres, esos que juntan cartones, experto en necesidades, angustias y sinsabores, yo te he visto resoplar en frías noches de invierno al tranco que hace sudar tirando ese carro viejo. Caballito de los pobres, es el progreso en tu caso quien trajo el hambre a tu sueño y para vos el cansancio. Vamos, vamos, caballito, hay que juntar más cartones porque está escaseando el pan en la mesa de los pobres. Hoy la injusticia ha hecho que muchos pobres tengan que tirar ellos del carro como si fueran caballos. Sin embargo, como cristianos, tenemos esperanzas, porque llegará el día en que las injusticias darán paso a la justicia que traerá el Rey de Reyes cuando vuelva nuevamente a este mundo montado precisamente en un caballo blanco. Tony López, nuestro amigo de Mar del Plata, con su palabra sabia y certera. Emin Estefan, Mi Tierra. La tierra te da, él me dio el